muchos que llegan acá diciendo que realmente no pueden creer el trato que tienen, el amor que reciben, el escucharlos, que va mucho más allá de lo material. En un hospital le van a cambiar las sábanas, le van a cambiar la ropa, y le van a dar el remedio y es una cama que pasó y siguen por al lado. Y ellos lo que necesitan es una atención muy especial. Enfermos que ya no van a salir de acá, pero empiezan a revertir desde el amor la creencia de que tampoco lo que les va a pasar es malo. Entonces empiezan a aceptarlo y por eso es que la mayoría de ellos se van muy tranquilos.